diferentes naciones en función de las diversas cautividades a que el pueblo de Dios había sido sometido. Y cuando habían vuelto, muchos de ellos habían sido abrazados y alcanzados por el Evangelio, pero la mayoría de ellos se sentían y en verdad vivían de una manera marginada. El mundo les era hostil. Cada uno de ellos, viviendo la vida cristiana, se sabían extranjeros y se reconocían peregrinos. Y se sabían también desposeídos. No tenían bienes propios, no tenían un empleo digno, no tenían un reconocimiento social. La verdad es que vivían en una forma tan discriminatoria, tan marginada, que parece que veían a sí mismos y se veían tan desamparados, tan desprovistos, tan pobres. Más bien veían el sufrimiento en medio de una condición extremadamente escasa. Yo iba a decir que el apóstol Pedro, un hombre parece que rudimentario y sin mucha sensibilidad, habría de escribir esta preciosa carta para tratar de alentar a los hermanos y hablarles de una de las virtudes, de uno de los dones que tenemos de parte de Dios y que espero que en verdad sea igualmente apreciado. Estoy hablando de la esperanza. La última vez que tomamos el púlpito para predicar, predicamos del don de la fe. Y ahora quisiera centrar el tema de la predicación en esta virtud. Estamos en el mes de la mayordomía y me parece que la fe como la esperanza son dones de parte de Dios, son virtudes que Dios nos da para que nosotros podamos disfrutar. Los bienes son para eso, para disfrutarlos, pero no los disfrutamos si no los apreciamos. Y lo que quisiera esta mañana es que lleguemos a darle el valor, el precio, el aprecio que tiene la esperanza para nosotros, especialmente en medio de las dificultades. La proposición del mensaje es: el creyente puede vivir con esperanza porque su salvación está asegurada en la muerte y resurrección de Jesucristo. El creyente puede vivir con esperanza. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: nosotros no somos como otros que no tienen esperanza. En Él, en el Señor Jesucristo, recibimos la esperanza que transforma la vida y que no nos decepciona, porque Cristo es siempre confiable. Si quisiéramos buscar una definición de lo que es la esperanza, vamos a ver que la esperanza es definida como un anhelo de lo que una persona desea, de lo que una persona quiere que ocurra. Es el deseo probablemente incesante, vivo, el aliento que una persona tiene de creer que algo que desea suceda. Probablemente sucede algunas veces y otras seguramente no. Pero personas dicen: bueno, la esperanza es lo último que deberíamos perder. Cicerón, uno de los filósofos griegos, acuñó una frase que generalmente empleamos cuando hablamos de la esperanza, y dice: mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, suena bien esa expresión: mientras hay vida, hay esperanza. Pero lo contradictorio de esta afirmación es que muchas personas precisamente pierden la vida porque primero han perdido la esperanza. No es cierto que mientras hay vida hay esperanza. Lo cierto es que muchas veces, porque no hay esperanza, es que se atenta contra la vida. La mayoría de las personas que se suicidan, si quisiéramos hurgar entre sus pensamientos y entre sus motivaciones, ¿por qué llegaron al extremo de atentar contra su vida? Encontraremos que la razón es porque no tenían esperanza. Veían la vida de tal manera oscura que no encontraron salida. Llegaron al punto en donde ellos se dieron cuenta que no brillaría más el sol para sus vidas. Perdieron toda la esperanza. Cayeron en la situación de la depresión y de la desesperanza, del desaliento y del desánimo total y absoluto, y decidieron mejor privarse de la vida. Si quisiéramos mejorar la frase de Cicerón, tendríamos que acuñarla en otro sentido. Y tendríamos que decir, porque hay vida en Cristo, hay esperanza. Porque hay vida en Cristo, hay esperanza. Y la vida, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra en la persona de Jesucristo es la vida que venció la muerte. Es la vida que es vigorosa y dinámica y que es confiable porque es la vida que se produjo a pesar de la muerte y por en medio de las circunstancias más diversas y más difíciles. Entre los descubrimientos que se hicieron en las paredes de las catacumbas, aquellos sitios que los cristianos usaron para tener sus celebraciones de cultos en medio de la persecución, ustedes recuerdan que uno de los símbolos era el pez, el pez que todavía vemos muchas veces representado en algunas calcomanías, pues nos da señal de la reunión de los creyentes. Pero otro de los símbolos que aparecía en las paredes de las catacumbas era el ancla. El ancla es el símbolo de la esperanza. Y es que la Biblia, en el libro de los Hebreos, note usted lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mirar al ancla para muchos de los creyentes era mirar a la esperanza que estaba puesta delante de ellos. Y ellos decían en el versículo 19, la cual tenemos, ¿cómo dice? Como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Como creyentes, sí, tal vez estamos en el mundo subterráneo, metidos en las catacumbas, escondidos, tratando de celebrar el culto, oprimiendo nuestra expresión de regocijo y de gozo, callando nuestro canto, y sin embargo, miramos a la palabra de Dios y renovamos nuestra esperanza, porque la esperanza, decían ellos, es el ancla. Es el ancla. Cuando los vientos soplan fuerte, cuando la tormenta se desata, el barco tiene que sostenerse y tiene que tener una ancla en la cual sostenerse. Y hermanos, esto es justamente lo que representa la esperanza. La esperanza representa el ancla en la cual podemos soportar, en la cual podemos sostenernos en medio de las vicisitudes que enfrentamos hoy día. Padecemos, desde luego, de los efectos, de los estragos que dejó el recién huracán pasado, y quién sabe cuántas cosas más a título más familiar y más particular enfrentamos y enfrentaremos. Pero como creyentes tenemos el ancla a la cual debemos mantenernos asidos y firmes. Esa es nuestra esperanza. Esta mañana quiero hablar entonces en tres apartados de una esperanza viva. Y primero quisiera destacar los puntales de la esperanza. ¿Dónde la esperanza se sostiene? ¿Qué es lo que sustenta a la esperanza? No es no más tener esperanza en algo. No es la esperanza solamente como un deseo gratuito. No es la esperanza solamente como un anhelo ilusorio. No estamos hablando de la esperanza como el simple deseo fuerte en el sentimiento y en el pensamiento de la persona o la convicción de creer que algo puede suceder. Estamos hablando, hermanos, de una esperanza que la palabra de Dios describe como esperanza viva. Para que sea viva la esperanza, tiene que ser diferente a toda falsa esperanza. Para que sea viva la esperanza, tiene que ser una esperanza sustentada en razones, vamos a decirlo de esta manera, si usted quiere, lógicas, en razones, si usted quiere, que sean tangibles, que sean sometidas, si usted quiere aún, a una cierta análisis, a una cierta prueba, así sea legal e histórica y testimonial, que nos pueda confirmar que hay razón para hablar de una esperanza que es dinámica, que es duradera, que es en verdad viva. Y por eso hablamos de los puntales de la esperanza. La esperanza es como el resultado de la fe. La esperanza se sustenta mayormente en ese principio del que hablamos en la semana antepasada, que tenía que ver con la fe. La esperanza cristiana no es una proyección incierta, no es algo que deseamos que pueda suceder, no es algo que sustentamos solamente en nuestro anhelo interior. Es una confianza respecto al futuro, fundada en la capacidad de Dios o en el poder de Dios. El primer inciso que referimos en este punto es, entonces, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Cuando los discípulos, dos de ellos que la palabra de Dios menciona en el Evangelio según San Lucas, caminaban a la ciudad de Emaús, dice la palabra de Dios que iban desalentados, iban desanimados. Una característica en su expresión, en su conducción, es que estaban tristes. El Señor les abordó en el camino y les hace la pregunta: ¿por qué están tristes? ¿No te has dado cuenta de la noticia? ¿No conoces los últimos acontecimientos? ¿No has oído lo que ha pasado en estos últimos días? Aquel que se proclamó el Mesías de Israel, aquel en el cual nosotros habíamos puesto nuestra confianza, el que representaba nuestra esperanza, en que nosotros habíamos seguido y habíamos dejado todas las cosas por él, ahora ha sido crucificado. Y hace 3 días que fue sepultado. Estas personas habían perdido toda la esperanza, aunque más adelante la Biblia dice que algunas mujeres habían venido con una noticia. La nota que ellas traían es que el Señor había resucitado, pero todavía ellos no creían a lo que las mujeres habían referido acerca de la resurrección. Pues hermanos, la esperanza que nosotros tenemos para que sea viva, para que sea vigorosa, para que sea una esperanza dinámica, tiene que estar apuntalada en el poder de la resurrección. Porque Cristo vive, nuestra esperanza es viva. Porque Cristo vive, nuestra esperanza es viva. Pablo dice que si nosotros esperáramos en Cristo, no resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero esperamos ahora en un Cristo que ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, entonces nuestra esperanza cobra vida. No es otra vez la esperanza de la ilusión, no es la esperanza de la emoción, no es la esperanza del estado de ánimo, de cosas que suceden a nuestro derredor, y nosotros simplemente tenemos voluntad y tenemos disposición de que sucedan las cosas. Es la esperanza sustentada en el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección, desde luego, es el poder de Dios. Y esa resurrección del Señor, ese poder de Dios para levantar a Cristo de entre los muertos, nos garantiza, nos asegura a nosotros una herencia que la palabra de Dios nos va a describir con ciertas peculiaridades. Así que en el inciso B vamos a anotar las peculiaridades de la herencia. El apóstol Pedro nos lo está explicando de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego añade en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada. Entonces ya podemos desprender del propio texto cuáles son las peculiaridades de la herencia que nosotros tenemos en Cristo y que hemos sido acreedores a la herencia a partir de la muerte de Cristo. La muerte, pero especialmente la resurrección, nos dan la garantía de que tenemos de parte del Señor una herencia Mire, el apóstol Pedro está tratando de animar a los hermanos que, como dijimos, estaban en la dispersión. Pero vamos a decirlo de esta manera, estaban desprovistos de todo lo que una persona podía desear, podía tener, sin bienes, sin casa, sin posición, y casi habían perdido toda pretensión. Y a ellos les dice el apóstol Pedro: nosotros somos acreedores a una gran herencia. Y la razón es que somos acreedores a una gran herencia es que nosotros somos creyentes. Note lo que dice Romanos capítulo 8. Si ahí podemos leer el versículo 17. Si leemos juntos: y si hijos, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, somos herederos de Dios. Hermanos, Pablo y el apóstol Pedro en esta porción quieren dejar claro lo que somos en Cristo Jesús, y dice, somos herederos. Para que nosotros podamos tener parte a una herencia, es necesario que el autor de la herencia haya muerto. Si el autor de la herencia muere, nosotros tenemos la garantía de que podemos entrar en posesión de los bienes afectos a la herencia. La ley dice que los bienes, el patrimonio de una persona, no puede permanecer sin titular, es decir, no puede permanecer sin dueño. No puede haber bienes sin propietario. De tal manera que cuando el dueño muere, al instante mismo en que el dueño muere, los herederos entran en el lugar del dueño. Y ahora los herederos pasan a ser, ¿qué cosa? Dueños. ¿Y qué es lo que les da el derecho para ser dueños? El carácter de herederos. Pueden ser parientes en la herencia legítima, o simplemente pueden ser legatarios en la herencia testamentaria. Pero lo cierto es que no pueden tener posesión de la herencia sino hasta la muerte del autor de la herencia. Bueno, Pablo dice a los romanos, nosotros somos herederos. Si somos hijos de Dios, somos herederos. Pero además somos coherederos juntamente con Cristo. Somos coherederos con Él. La herencia, para ser apreciada, para estimarla valiosa, para estimarla preciosa, se cuantifica, se lista y se evalúa. Y se dice que la herencia constituye la masa de todos los bienes y se le atribuye un valor, un cierto valor. Ese valor tiene que ser susceptible de ser apreciado en dinero, en una cantidad económica. Pero el apóstol Pedro, hermano, está contrastando el carácter de esa herencia que se convierte o que se traduce en dinero, en la clase de herencia que nosotros como creyentes tenemos y que constituye nuestra esperanza. Y él está diciendo, la herencia a la que nosotros somos acreedores tiene la peculiaridad de ser una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. La está cualificando de tal manera que dice, esta herencia no puede ser disminuida, esta herencia no puede ser destruida, esta herencia no puede ser afectada de ninguna manera, esta herencia tiene que permanecer porque es una herencia incorruptible. Todas las cosas materiales se deterioran por el solo paso del tiempo. Pero nosotros tenemos en Cristo una herencia, ¿cómo? Incorruptible, que no se deteriora, no pierde su valor, conserva su valor en su totalidad. Y esto, hermanos, debe mantener viva nuestra esperanza. No importa qué es lo que nosotros poseemos en la tierra, así puede ser oro, o puede ser plata, o pueden ser piedras preciosas, pero cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que poseamos, son bienes consumibles, son bienes que se deterioran, son bienes que se contaminan y se pierden, se devalúan, en el mejor de los casos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos nosotros de parte de Dios una herencia que es incorruptible. Pero además sigue mencionando la Biblia respecto de la cualidad de la herencia y dice que es una herencia incontaminada, incontaminada. Una herencia que permanece pura, perfecta. Nada puede dañarla. No se enmohece, no se envejece, no se deteriora. Hay cosas que nosotros guardamos y le damos un cierto valor en un tiempo y las mantenemos guardadas porque no queremos usarlas, no queremos exponerlas, no queremos dañarlas de ninguna manera, y con el paso del tiempo recurrimos a ellas y las encontramos enmohecidas, amarillentas, envejecidas, ya no tienen su valor, ya no nos apetecen, ya no las podemos disfrutar, ya no las queremos disfrutar, ya no las apreciamos, por más que en su tiempo fueron valiosas. Pues dice la Biblia que nosotros tenemos de parte de Dios una herencia que es incorruptible y que además es incontaminada. Pedro le está escribiendo a hermanos que no tenían nada y que probablemente eran menospreciados por la sociedad, diciendo: ustedes son unos pobres, desarraigados, extranjeros, sin ningún derecho. Para efecto de darles aliento, el apóstol Pedro les dice: tenemos como hijos de Dios una herencia incorruptible e incontaminada. Pero luego añade una peculiaridad más de la herencia. ¿Cómo? Inmarcesible. Una herencia inmarcesible. Y con ello está diciendo: mira, puede ser que la hierba se seque y puede ser que la flor se caiga, porque con el tiempo, por el solo paso del tiempo, las cosas se marchitan. Pero tenemos de parte de Dios, garantizada en el poder de la resurrección, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y si eso fuera poco, todavía añade el apóstol Pedro: esta herencia que tenemos en Cristo Jesús está reservada en los cielos. ¿No le inspira, hermano, el saber que tenemos una herencia reservada en los cielos? Su nombre aparece allí. La porción de la herencia está asegurada allí. No hay nadie que puede minarla, no hay nada que puede afectarla, nadie puede de ninguna manera hurtarla y disminuirla. La palabra de Dios dice que esa herencia está reservada, y cuando nosotros hablamos de algo reservado, estamos diciendo algo que tiene anotado nuestro nombre, nuestros datos, hay un número de reservación, hay algo que nos garantiza, que nos asegura que ese lugar es para nosotros y es de nosotros. Y la Biblia dice que nosotros tenemos de parte de Dios una herencia reservada en los cielos. Y eso constituye un puntal, ¿de qué? De nuestra esperanza. La esperanza que nosotros tenemos es una esperanza viva, porque se sustenta en primer lugar en el poder de la resurrección, poder que se ejerce sobre la muerte, inclusive sobre la muerte, y lo peor que pudiera pasar sobre alguna cosa es la muerte misma. Pues la Biblia dice que nosotros tenemos una esperanza que es más poderosa que la muerte, porque está garantizada en el poder de la resurrección y en las peculiaridades de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Pero un puntal más de la esperanza viva que tenemos lo constituye el precio pagado por nuestra redención. El precio pagado por nuestra redención. Si el precio pagado por nuestra redención fuera un precio contenido, aplicado en una moneda de metal o en billetes de papel, sería todavía convencional. Podría perder todavía su valor a causa de la devaluación. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una herencia que está sustentada en algo que tiene más valor que las cosas que son susceptibles de valor económico. Mire lo que dice el texto un poco más adelante. Versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿cómo dice? Mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Se atribuye a la fe en la palabra de Dios un valor que tiene un valor superior al valor del oro, al valor de los metales que nosotros estimamos lo más precioso, porque la palabra de Dios dice que el oro es perecedero. El oro es perecedero. Pero nosotros, note lo que dice el versículo 18. Vamos a leer el versículo 18 y el 19 juntos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y la palabra de Dios pone en contraste y en comparación el oro y la plata, cosas que son perecederas. Y aunque el oro se pueda probar en el fuego, y aunque el fuego lo pueda purificar, todavía el valor del oro es perecedero comparado con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. El precio pagado por nuestra redención, que es un precio único, que no tiene comparación, que su valor es incalculable, que no se puede disminuir de ninguna manera, es una garantía en la que debe sustentarse nuestra esperanza. Nuestra esperanza como creyentes se sustenta entonces en tres cosas: el poder de la resurrección, las peculiaridades de la herencia que tenemos en Cristo y el precio pagado por nuestra redención. En segundo lugar, veamos la perspectiva de la esperanza. La perspectiva de la esperanza. Con eso estoy diciendo, hermano, cuando nosotros hacemos fundar nuestra esperanza en esto que llamamos puntales, sostén, fundamento de la esperanza, necesariamente nuestra perspectiva, la perspectiva del creyente esperanzado, la perspectiva del creyente confiado, necesariamente cambia nuestro modo de ver, cambia nuestra manera de apreciar, cambia nuestra manera de sentir, cambia nuestra manera de vivir, necesariamente debe cambiar, porque lo que sucede cuando nosotros tenemos confianza en esta esperanza viva es que va a cambiar nuestra perspectiva de vida, y va a cambiar nuestra perspectiva de vida, no porque las cosas comienzan a acontecer de una manera favorable. Lo que estoy diciendo es que cambia nuestra esperanza o nuestra perspectiva de vida a pesar de que las cosas que están pasando en nuestra vida sean desfavorables. Es decir, aunque estemos enfrentando dificultades. ¿En qué medida cambia y de qué manera cambia esta perspectiva? Cambia por el poco tiempo de las pruebas. Comenzamos a ver las pruebas desde la perspectiva de que son pasajeras. Comenzamos a ver las pruebas desde la perspectiva de que por más que se prolongue el tiempo, es poco tiempo. A veces cuando estamos pasando por alguna crisis, enfrentando alguna dificultad, una noche nos parece eterna, decimos muchas veces. Parece que no amanece. El tiempo corre de manera lenta. Nos parece que no avanza el reloj y no amanece el siguiente día. Pero hermano, cuando nosotros tenemos la esperanza viva de que habla el apóstol Pedro en esta porción, nuestra perspectiva necesariamente debe cambiar. Y entonces nosotros tenemos que proyectar nuestra visión de las cosas que están pasando, como entendiendo que están pasando por un poco de tiempo. En verdad, muchas de nuestras actitudes, nuestras acciones o nuestras reacciones dependen de cómo vemos las cosas, dependen de nuestra perspectiva. Y si nosotros comparamos el tiempo de la prueba con la promesa que tenemos de parte de Dios en su palabra y con la proyección que la palabra de Dios da a la herencia incorruptible que tenemos en Cristo y a las riquezas que esa herencia representa, entonces el tiempo de prueba nos debería resultar como poco tiempo. Y eso es lo que dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cómo dice? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Lo que la palabra de Dios espera de nosotros es que cuando estamos pasando por alguna prueba, veamos la prueba como por un poco de tiempo. La esperanza nos hace ver que la prueba pasará. La esperanza nos hace ver que la prueba sí tiene salida. La esperanza nos hace ver que la prueba no se puede prolongar por más del tiempo que nosotros tenemos en la promesa de la palabra de Dios de una esperanza viva. ¿Cuánto más podría durar la prueba que el término que dure nuestra vida? ¿Y qué es la promesa que tenemos en cuanto a la vida de parte de Dios? Porque Cristo vive. Nosotros viviremos. ¿Y por cuánto tiempo vive el Señor? Por la eternidad. Nuestro tiempo entonces debe proyectarse a la eternidad y no al poco tiempo de la prueba. Por más que estemos experimentando el dolor, por más que haya sufrimiento en nuestra vida, por más que haya despojo, por más que haya desalojo, por más que haya pérdida o tribulación, lo que el apóstol Pedro está diciendo a los hermanos en la dispersión, a hermanos en la dificultad, en medio de la prueba, lo que les está diciendo es, mira, la prueba sí va a llegar, y va a llegar de diversas maneras, pero va a llegar por poco tiempo. Y solamente vas a verlo por poco tiempo cuando tienes en perspectiva la esperanza de la promesa de parte de Dios. La estrategia que la palabra de Dios nos traza, la actitud que la palabra de Dios demanda de nosotros cuando estamos pasando por alguna prueba es: no veas como prolongado el tiempo de la prueba. Considera que la prueba va a pasar en poco tiempo. La prueba va a pasar en poco tiempo. La esperanza cambia la perspectiva y nos pone la prueba como temporal, como pasajera. La perspectiva de la esperanza nos hace ver el poco tiempo de la prueba. Pero la perspectiva de la esperanza nos hace ver también el propósito de las pruebas. Las pruebas en la vida del creyente no suceden de manera casual, no están sucediendo ahí de manera fortuita, no suceden de manera eventual, no suceden de manera circunstancial. Las pruebas son permitidas por parte de Dios y tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 6 del pasaje donde estamos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lea conmigo el versículo 7. Para que sometida... Hermano, ¿ha pensado alguna vez cuando usted está pasando por alguna prueba en el poco tiempo que representa ese paso? ¿Ha asumido y ha asimilado el tiempo de la prueba como poco tiempo? ¿Y ha pensado, mientras está pasando en la prueba, además de que pasará en poco tiempo, que tiene un propósito? Y que el propósito por el cual Dios permite la prueba en el creyente es para purificar la fe, es para perfeccionar la fe, es para probar cuál es nuestra actitud, cómo es nuestra reacción cuando estamos enfrentando la prueba. Una buena actitud es típica cuando las cosas están bien. Y Dios permite la prueba para ver si nuestra actitud sigue siendo buena cuando las cosas no están bien. Y es el propósito de la prueba. Si nosotros tenemos alegría, si sonreímos porque tenemos una buena noticia, porque escuchamos un aceptable diagnóstico, porque recibimos un ascenso en el empleo, porque tenemos una mejoría en nuestra condición de vida, así hacen todas las personas. Pero si nosotros tenemos la misma actitud buena y positiva, y además conforme y contenta cuando las cosas no son exactamente favorables, antes bien son desfavorables, y cuando de lo que nos están hablando es de que no es la posición nuestra, de que no alcanzamos el ascenso nosotros, de que no tuvimos el mérito que pensamos tener, de que el diagnóstico no es lo que nosotros esperamos. Esa será la manera de cómo se pruebe nuestra fe. Y Dios mirará cómo es nuestra actitud en medio de la dificultad. Y entenderemos cuál es el propósito de la prueba. La perspectiva de la esperanza es el poco tiempo de las pruebas. Nos hace ver la prueba como por poco tiempo. Y es también que la perspectiva de la esperanza nos hace ver que las pruebas tienen un propósito. Pero además, en el inciso C, la provisión de Dios en las pruebas. ¿Sabe, hermano? El saber que Dios está presente cuando nosotros estamos pasando por pruebas. Él dijo que no nos dejaría, que no nos dejaría, que no nos desampararía, que estaría con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, no solamente está allí acompañándonos, y su presencia debería ser bastante y debería ser suficiente, pero el Señor está allí no solamente consolándonos, está produciendo en nuestra vida personal algo espectacular, diría yo, algo que no tiene explicación, que es sobrenatural a todo lo que nosotros podríamos imaginar. Y el versículo 7 y 8 dicen: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Note usted, este es otro propósito de la fe. Dice la palabra de Dios que sea hallada la fe como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, para que la fe tenga su valor exacto. Será hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero luego el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué cosa? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una de las provisiones más sobrenaturales que Dios nos ofrece para darnos en medio de la prueba es el gozo. Es el gozo. Hermano, no es el gozo por la satisfacción de nuestro deseo. Es el gozo porque aceptamos que lo que Dios hace es perfecto. Y porque Él en su soberanía lo que hace es lo mejor para nosotros, aunque sea adverso. ¿Entendemos eso? Eso tal vez es lo más difícil de entender, pero es así. Es así como lo plantea la palabra de Dios. La Biblia dice: bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que el Señor produce en medio de la tribulación, en medio de la prueba, es un gozo que la palabra de Dios describe con una palabra que no tiene dimensión, que no se podría medir. Simplemente dice la Biblia de esta manera: con gozo inefable y glorioso. Le ha pedido a Dios en medio de la prueba, más allá de la solución del problema: Señor, tú dices en tu palabra, y esto va conforme a tu voluntad en esta petición, que tú me vas a dar gozo. Probablemente yo no voy a recibir lo que yo quiero. Tal vez el problema no se va a solucionar como yo espero. No voy a tener lo que yo deseo, pero yo quiero pedir conforme a tu voluntad. Dame la provisión, dame la porción de gozo que tú dices dar al creyente en medio de la prueba. Ha reclamado, hermano, a Dios el gozo que Él dice y que la palabra de Dios describe como un gozo inefable, inexplicable, incalculable en medida. No hay manera de poder explicar, y cuando yo digo si usted puede entender, estoy seguro que no puede entender en qué consiste esa magnificencia, esa magnitud de gozo. Porque simplemente la palabra de Dios lo menciona como gozo inefable. Es un gozo que procede del cielo. Por eso la Biblia dice que es gozo glorioso. Gozo glorioso. La perspectiva de la esperanza, hermano, nos hace ver que las pruebas pasan en poco tiempo. La perspectiva de la esperanza nos hace ver que las pruebas tienen un propósito. Y la perspectiva de la esperanza nos hace producir en nosotros un gozo que es inefable y glorioso. Una esperanza viva es de lo que estamos hablando. ¿En qué se apoya la esperanza? En el poder de la resurrección, en las peculiaridades de una herencia garantizada y en el precio pagado por nuestra redención. ¿Qué nos hace ver de manera diferente la esperanza? Que el tiempo de las pruebas es poco, que las pruebas tienen un propósito, y que Dios produce en nosotros gozo en medio de la dificultad. Y finalmente, el puntual cumplimiento de la esperanza. Los versículos 10 al 12, Pedro sigue diciendo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo que Pedro está haciendo es recurrir al pasado. Qué interesante que la manera de inspirarnos a vivir confiadamente en el presente se haga sostener o sustentar en el pasado, para que nosotros podamos vivir con esperanza en el porvenir. Y el argumento que Pedro está usando es decirnos: mira, las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Cristo. Es decir, lo que ustedes saben aconteció en la vida de Cristo, en su nacimiento, durante el desarrollo de su ministerio, en su muerte y en su resurrección, no es un evento que tomó por sorpresa a Dios. Puede ser que haya tomado por sorpresa al mundo, pero no tomó por sorpresa a Dios, porque es un evento planeado. Pero además, para garantía de nuestra esperanza, es un evento profetizado. Y por ser un evento profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, hoy nosotros, aquí y ahora, podemos decir que es un evento cumplido. Es un evento cumplido. Y eso debe, hermanos, renovar nuestra esperanza. Porque la esperanza que tenían los creyentes en el pasado, que se deducía de la profecía anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, lo vieron realizado algunos, y otros lo vieron solamente en la esperanza. Porque como vimos en semanas pasadas en el libro de Hebreos, los padres de la fe de que hablamos en aquella ocasión, los paladines de la fe, dice la palabra de Dios que las promesas no las recibieron, las vieron y las saludaron. Y se inclinaron delante de aquellas promesas, creyéndolas, aunque no las vieron. Pero nosotros, en este tiempo, lo que los profetas anunciaron en el pasado, nosotros somos los receptores del cumplimiento de esas promesas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya conocemos de la gracia, de la redención, del precio pagado. Ellos veían como que el precio se pagaría, y nosotros vemos como que el precio se ha pagado. Ellos vieron como que la libertad se sucedería un día, y nosotros vemos como que la libertad se ha dado. Porque la profecía acerca de la venida del Mesías se ha cumplido. La esperanza que tenemos nosotros tiene su sustento en el cumplimiento puntual de la profecía. Y por eso, no solamente se cumple en la profecía, pero también nosotros nos hacemos partícipes del privilegio de los creyentes. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? En el inciso B es justamente eso, el privilegio de los creyentes. ¿Cuál es el privilegio que tenemos nosotros como creyentes? Bueno, dice la palabra de Dios: mientras los profetas, versículo 10, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, ¿cómo dice el texto?, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué privilegio tenemos? El privilegio de la salvación. El privilegio de la gracia de Dios. El privilegio de la paz y la reconciliación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo. Pero qué privilegio tenemos, que aún la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar, y que no tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, que nosotros podemos proclamar el Evangelio de un Cristo que murió, sí, pero resucitó. Que podemos proclamar el Evangelio de un Cristo vivo. Y porque Cristo vive, como decíamos en el principio del mensaje, nosotros tenemos una esperanza viva. Y ese es nuestro privilegio como creyentes. Los profetas no lo vieron. Y los ángeles no lo participaron. Pero nosotros no solamente lo vemos, pero lo proclamamos como buena nueva, como buena noticia. Y por esa razón, porque nosotros tenemos privilegios sobre los profetas, y porque tenemos privilegios sobre los ángeles, entonces nosotros debemos practicar una vida con esperanza. La práctica de una vida con esperanza. La práctica de una vida con esperanza es lo que Pedro dice en estos versículos. Por tanto, como una conclusión a lo que viene presentando, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, sed sobrios y esperad. Mientras tanto, dice, ciñendo los lomos como hijos obedientes, y luego después nos llama viviendo de una manera santa. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la esperanza que tenemos como creyentes. La esperanza nos ayuda, y esta es la provisión que el Señor nos ha dado, y es el ancla del alma a superar las dificultades que enfrentamos. Hermano, tenemos dones de parte de Dios que nosotros debemos saber usar. El primer don del que hablamos es la fe, y de lo que estamos hablando ahora en esta mañana, que es un tesoro, es un regalo, es algo precioso que Dios nos ha dado, que no lo usamos y que no lo administramos, es la esperanza. Una esperanza viva. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted echa mano de esta joya? ¿Usted abre el cofre del tesoro que tenemos en Dios? Y cuando no posee nada y enfrenta la dificultad o el dolor, echa mano de la esperanza. ¿Califica la esperanza como esperanza viva? ¿O su esperanza es incierta? ¿O su esperanza es insegura? ¿Por qué no repasamos? Siguiendo la letra de esta epístola de Pedro, las cualidades de una esperanza viva. Que Dios nos ayude a confiar y a mantener nuestra esperanza como esperanza dinámica, como esperanza efectiva, como esperanza viva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque no solamente nos has dado la salvación en Cristo Jesús, es uno de los dones más preciosos que ya tenemos seguro. Pero mientras estamos en este cuerpo vulnerable, mientras estamos en este mundo que es hostil, mientras enfrentamos las presiones y los problemas propios de nuestra vida natural y desde luego de nuestra vida cristiana, nos has dado provisión de la esperanza. Y esta mañana, Señor, mientras examinamos tu palabra, nos damos cuenta que la esperanza no es como la esperanza que el mundo ofrece, no es esperanza en nuestra sabiduría, no es esperanza en nuestras riquezas, no es la esperanza que tenemos en nuestras influencias, no es la esperanza que podemos tener en nuestro empleo o en nuestras fuerzas, pero es la esperanza viva que nos da el poder de la resurrección. Es la esperanza viva que nos da las particularidades de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que tenemos en ti. La esperanza que nos da el saber que el precio de nuestra redención fue pagado de una manera singular, con un bien que no se puede valorar en dinero, porque es incorruptible. Señor, permite que en esta mañana nuestra esperanza sea renovada, que al salir de este lugar vayamos confiados y vayamos preparados para saber que en ti podemos enfrentar toda dificultad, porque tú eres confiable, en quien podemos poner toda nuestra fe y depositar toda nuestra esperanza. Te damos gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.